de mirarme, en tu forma de llenarme de ti. Los días son vacíos si no estás. Ninguna mano da lo que tú das. Oh, dime por qué sin luces siempre estás. ¿Por qué? Apoyo sin tu amor, ¿cómo soportar los días en que no escucho tu voz? Y dime, si eres todo lo que quiero, ¿cómo te puedo mentir? ¿Cómo puedo yo fingir que otras cosas? Me siento así.